Simple. And here comes trouble. Rocket launcher. En el PlayStation tenía que haberte dicho que llevaba un tiempito sin jugar, ¿verdad? ¿Cuánto fue? Como 10 días o 15, algo así. ¿10 días? Yo 15, algo así. Ya, 3. No sé, yo estuve hace un tiempo, porque desde que me compré Minecraft, muchachos, ese juego en vicio, ¿no? ¿Estás jugando a Xbox? Sí. Yo, lo que pasé fue que también me decidí a terminar Metroid Other M y lo que estuve jugando fue Wii todo el tiempo, no aprendí el de este muchacho. Y no te decidiste por jugar Zelda. Es que como vamos a hacer el podcast de Metroid Other M, pues quería terminarlo y ya como quiera estaba básicamente a mitad de camino con Metroid Other M. Y nada, las gracias las tengo que dar a Vivian porque fue el que me dio ese... como que el empujoncito para hacerlo, porque ya yo lo tenía guardado, estaba en mi backlog, estaba guardado, y si no es porque Video nos envió esa sugerencia de hacer el podcast, me dio como que contra, lo voy a terminar, y lo terminé, gracias a Dios lo terminé. Estuve yo con el otro día que me puse a grabar un video de Sony Generation, lo subí rápido y ya. Yo lo vi, está cool. Que era contra Metal Sonic. Me puse a jugar y salió ese y yo me lo puedo probar a ver. Entonces, lo raro es que si tú miras en medio, aparece la clasificación B. Y en difícil aparece la S. Sí, la máxima que hay. ¿Qué es lo máximo? A ese. Okay. Que jugué mejor en difícil que en normal. Bueno, yo creo que tenemos un podcast que arrancar, así que... ¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a Sonido Fanboy número 15. Y aquí empezamos esta intro aquí hablando un ratito, Oma y yo ahí, que hacía tiempo que no nos hablábamos. Okay. Y hoy tenemos un programita, le llamé random, porque de verdad, que mira, se me fue la semana, Oma, y a mí se me olvidó que íbamos a grabar, yo no busqué nada, no, ¿sabes? La semana, después de regresar de las vacaciones, se me fue la semana a las millas, y cuando vengo a ver, espérate, yo tengo que... Y les voy a poner random porque lo que vamos a estar hablando son cosas random. Así que, Mr. Nintendo fanático aquí, como siempre, mi gente. Y conmigo esta noche está Osmas 1978. ¿Cómo tú estás, Osmas? Aquí lo más bien, eso sabes. La brega, uno dice. Esta noche Andrés Soldevila no va a estar con nosotros. Él sí grabó una sección de noticias conmigo, que más adelante la van a escuchar, pero... Él no podía estar con nosotros pues porque iba a ver a Batman. Así que está súper, súper excusado. Porque va a ver a Batman. Si no, no había excusa. Vale la pena dejar de grabar el resto del podcast para ver a Batman, ¿verdad? Definitivamente yo no hubiese grabado si tendría que ver a Batman hoy. No la he visto todavía. ¿Tú la viste ya? Sí, ya la vi. ¿Ya la viste? Ay, Dios mío, me faltó yo. Así que pronto vamos a hablar, yo creo que un poquito más a fondo de la película, con spoiler y toda la cuestión, así que estén pendientes de los que quieren escucharlo. En uno de los próximos podcasts, me imagino que estaremos un ratito hablando de eso, porque de verdad que yo la quiero ver y con todo lo que pasó, del imbécil ese que hizo lo que hizo. El retrasado mental. Horrible. A veces nosotros sea, el gobierno se preocupa más por... El gobierno se preocupa tanto, ¿verdad?, como por los ataques terroristas de esta gente de allá. Y en Estados Unidos están los terroristas votados, americanos mismos. O sea, entre los mismos americanos nos estamos matando. Lo mismo pasó aquí en Puerto Rico. Increíble. Pero es que en Puerto Rico yo nunca he visto una matanza como esa así. O sea, en Puerto Rico sí es porque los narcotraficantes se tiran entre ellos mismos y esto que lo otro. Pero yo no recuerdo que en Puerto Rico haya entrado un tipo y matar gente a lo loco así porque sí. Aquí hubo una masacre. Hubo algo que yo no sé. Hubo una masacre, creo que fueron 9 personas. Pero tuvo que ver con narcotráfico. Un tipo fue, como se llaman aquí los gatilleros, vieron a alguien del narcotráfico y fueron a un negocio. Y habían creo como unas 50 o 60 personas y los tipos fueron y tirotearon a todo el que... A todo el, ¿sabes? Tiraron a lo loco. Ya lo dijeron, vamos a matar a fulano, no, vamos a tirarle a todo el mundo. Mataron creo que 9 personas, como unas otras 5 o 6 fueron heridas. Pero que eso estuvo bien feito eso. Ya, entre eso fue hace tiempo, yo no había escuchado eso. Creo que fue hace como de 8 a un año. De 8 meses a un año. Sí, pero lamentablemente pues eso sucedió y si, ¿sabes? Como nosotros, hay personas que escuchan nuestro podcast de diferentes áreas, imagínate, de México, de Puerto Rico, hay personas de Estados Unidos, de diferentes estados. Si hay alguno de ustedes que no escucha nuestro podcast que haya estado o haya sido afectado, ¿verdad? Algún familiar, algún conocido, nuestro más sentido pésame, ¿verdad? Y de verdad que estamos bien tristes por lo que pasó. Por si, ¿verdad? Si tenemos algún escucha de esa área. Pero nada, tenemos que seguir con el podcast, así que vamos a lo que siempre, ¿verdad? Como siempre nosotros comenzamos el podcast con lo que hemos estado jugando en esta semanita. Bueno, Omar, ¿qué tienes por ahí, verdad? ¿Qué has estado jugando? Pues estas últimas semanas he estado jugando solo Minecraft. Y de verdad el juego es demasiado adictivo. O sea, los que han jugado Minecraft saben que es bien adictivo. Y tiene la forma de jugar. Yo estoy jugando la versión de Xbox 360. Pues mi PC es una cleca, como decimos nosotros puertorriqueños. Una ñangara GD. Exacto. No sirve para eso. Lo raro es que Duke Nukem, que requiere más, corre mejor que Minecraft. No entiendo eso. Ah, pero tú sabes que Duke Nukem es Duke Nukem. Él es el badass number one. Exacto. Sí, él es el... ¿Se fue? Pues, eso es. Y estuve jugando, hace como 3 semanas, yo creo. Hace como 3 semanas o un mes estaba jugando Minecraft. No he jugado más nada. Excepto Sonic Generation, que jugó un ratito. Pero Minecraft, los que saben, es que te tiran en un mundo solo. Tú no tienes nada. Y tú tienes que ir a buscar madera primero, para después hacer la cajita esa para hacer las antorchas y los tablones. Y después irte a buscar la piedra y árboles. Hacer la casita primero. Necesitas lana, que la consigues en unas ovejas que hay por ahí, y con lana y madera haces una cama. Y yo empecé porque yo empecé a hacer la casa, y me quedé corto de madera y se estaba haciendo de noche. Empezaron a salir zombies y yo no sabía qué hacer. Te volviste loco. Y yo ahí viendo, ¿por qué es esto? Porque al principio se olvidó ponerlo en... porque tiene modo pacífico, creo que es fácil, difícil, y creo que hay otra más, no sé cuál es. En modo pacífico no salen enemigos. En los demás creo que salen enemigos, pero como yo no sabía jugar muy bien eso, empezaron a salir zombies y yo puse una línea de dos bloquecitos alrededor de la casa. Sin puerta y sin nada, pero entonces los creepers se me pegaban y ellos explotan. Y eso era cada rato muertes y muertes, y yo, no, olvídate de eso. Me puse a buscar un sitio alto donde hacer la casita, y empecé a hacer la casita. Y no la hice como las personas normales que hacen, que hacen una casita cuadradita con ventanas y eso. Simplemente yo hice un hoyo en la pared, en un monte, ahí me metí y ahí hice la casa. Y no, y era un poco más difícil. Entonces, en vez de poner una puerta, lo que hacía era poner dos piedras, dos bloques, y se quedaban pillados ahí. No, se quedaban afuera y no podían entrar. Okay. ¿No tiene armas ni nada? ¿Tú no puedes matarlos o algo así? No, bueno, sí, tú puedes hacer espadas, pero necesitas materiales. Porque tú empiezas... Es que todo requiere materiales, ¿verdad? Tú tienes que crear todo lo que necesites en ese mundo. O sea, primero empiezas con la mano, dándole cantazos a los troncos. Y con la mano. con la mano, un tuquito, que se ve como si fuera... No tiene ni idea. No, sí, yo sé por qué. Eso es lo que nunca me ha atraído mucho, es eso mismo, lo visual. No. Entonces, y a mí me pasó lo mismo, porque cuando yo vi las gráficas, yo al principio que salió Minecraft, yo decía, pero ¿por qué a la gente le gusta ese juego? Mira esas gráficas, sí. Qué porquería. Se ve tan horrible, qué sé yo qué. Pero que me puse a ver videos, y yo dije, contra Minecraft, yo dije, tengo que comprarme Minecraft. A ver qué es lo que tiene ese juego. Y mira, llevo un mes ahí enviciado. Bueno, muchachos, van a perdonar el audio ahí. Osma se cortó de momento. Parece se le cayó la comunicación allá a la internet o algo. Estuve esperando un ratito, pero no pude dar con él. Pero gracias a Dios que estaba por ahí nuestro pana Héctor, y Héctor me va a acompañar un ratito. Vamos a estar aquí hablando de lo que hemos estado jugando, la parte de mía y la parte de él. Y además de eso, pues vamos a estar hablando un ratito del backlog, de esos jueguitos que todavía tenemos ahí, estamos esperando y no nos ha dado con terminar todavía. Así que Héctor, ¿cómo tú estás, Héctor? Hola, Pedro, bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal? Todo bien. Osma estaba bien hasta que se cayó. Se le cayó la comunicación. Sí, a veces sí pasa. Pero nada, gracias por estar por ahí. Y suerte que logré verte, porque tú sabes que nosotros hemos tratado de estar juntos haciendo un podcast y nunca hemos podido cuadrar eso, porque tú siempre estás trabajando o estás de viaje. Y por lo menos hoy te cogimos ahí exactamente cuando te necesitábamos. Sí, al contrario, muchas gracias por la invitación y qué bueno que por fin pudimos coincidir, porque como dices, ya tanto tiempo que llevamos ahí tratando de poder grabar, y la verdad es que es un gusto y un honor para mí estar aquí con ustedes. Gracias a un millón, de verdad que sí. Bueno, pero vamos a seguirlo entonces con lo que estamos. Estamos hablando de lo que hemos estado jugando. ¿Tienes algo por ahí que has estado jugando, Héctor? Sí, pues pues de hecho sí tengo varios, lo que comentábamos, ¿no? Del backlog, pues sí tengo varios y en varias consolas, pero bueno, tratando de hablar de algo más actual, pues bueno, actual y retro, digamos, sería el Bionic Commando o Bionic Commando ese. Estuve jugando hace muy poco la versión nueva que salió para el Xbox. Y bueno, como tú sabes, yo soy un retro gamer de corazón. Entonces yo la primera versión que jugué fue obviamente el del NES, ¿no? El antiguito. Uh-huh. Y pues nada, ¿no? La verdad es que impresionante, ¿no? El brinco de los 8 bits a estas consolas de nueva generación, pues me dejaron boquiabierto con las gráficas, los controles, todo. Y pues bien, ¿no? Bien. La verdad es que es como jugar una película. Prácticamente. Sí. Yo no, fíjate, yo bajé el demo de ese jueguito cuando salió y me interesó bastante, fíjate, no lo llegué a comprar, pero sí jugué el demo y no sé si te pasó lo mismo, pero al principio se me hizo, no sé si es que un poquito diferente, pero se me hizo como un poquito difícil en lo que me acostumbraba a engancharme con el ganchito y brincar de un lado a otro. Sí, no, definitivamente el ajuste a los controles nuevos es todo un reto, ¿no? Sobre todo, pues bueno, nosotros que venimos de esas consolas antigüitas donde eran un control con 4 direcciones y 2 botones, de repente ya tenemos 2 controles análogos, un control digital y como 8 botones y no sé qué tanta función. Sí, la verdad es complicado, ¿no? Es complicado, o sea, hasta dado el hecho que hay que jugar una misión de entrenamiento nada más, ¿no? Para saber sí. cómo son los controles. Ay, tienes que hacer el training. Sí, sí, pero muy bien, ¿no? O sea, a mí algo que digo, pues como te comento, pues no lo he terminado, ¿no? Todavía estoy, de hecho, como por la segunda, tercera misión. Pero sí está muy bien. Algo que me gustó mucho fue precisamente esa parte del entrenamiento, porque como cuenta una historia ahí de qué fue lo que pasó y no sé qué, cosa que, aunque en la versión de Nintendo sí venía algo de historia, pues no era nada que ver, no era como la película que es ahora. Este, uh-huh. El hecho de ver, por ejemplo, al Rad Spencer, ¿no? Que es el protagonista en su ropa original y con la música original, pero ya en tercera dimensión y con todos esos movimientos, la verdad es que es impresionante, ¿no? Sí, sí es algo impresionante. Está chévere. Antes, ¿verdad? Uno se pone a pensar que antes las historias eran bien cortitas. Te daban algo, está pasando esto, lo otro, y ahora, dale por ahí para abajo. Este, no había mucho, ¿verdad? Lo que llamamos como cutscenes y eso. Ahora están, ¿verdad? No hace poco estuve jugando Metroid Other M, que voy a hablar de eso un poquito ya mismo. Uh-huh. Y eso es, bueno, no tan solo Metroid Other M tiene muchísimos cutscenes y es básicamente una película. Este, el mismo ejemplo está con Metal Gear Solid 4, que tuvo hubieron muchas personas que mucha gente le molestó que hubiese sido tanto cutscene y tan poquita acción, pero sí, el cambio ha sido grandísimo. ¿Tiene algún otro jueguito que hayas estado jugando? Sí, de hecho, ahora que recuerdo también, compré, eso ya tiene un poco más de tiempo, compré el juego de Ghostbusters, que hace muy poco también ustedes estaban comentando en uno de sus podcasts, y me acordé también que ahí lo tengo en mi backlog, que también es otro juego que yo creo que para todos los que nos gustó la película y la serie y los juguetes y demás, es impresionante, uh-huh. ¿no? Porque es como jugar, como ser parte de la película tercera, que creo que nunca salió. Entonces, no, según tengo entendido, están ahí más o menos para hacerla, pero pues no se sabe todavía. Sí, pues ojalá que sí, pero también como me acuerdo que mencionaban ustedes las voces de los actores originales y demás, es muy buen trabajo, ¿no? Ahí uno siente cómo está con la vibración del control atrapando a los fantasmas y demás, ¿no? Sí, es otro de esos juegos también que me impresionó, ¿no? Que sí, y que tengo como mencionado en el tema, pues es parte del backlog. ¿Qué versión tú compraste, la de Wii? No, tengo la de Xbox, la de 360. Oh, ok. Yo he tenido las dos, fíjate, no, la de Wii la renté, ahora que me acuerdo. La de Wii fue rentada y la de Xbox, esa sí fue comprada, esa sí. Son bien diferentes la de Wii y la de Xbox, tiene muchas partes bien diferentes. Y el control supongo que también debe ser diferente, ¿no? Con todo lo de... Sí, porque pues el Wii por ser de movimiento, pues es diferente. Pero las dos versiones son un tanto diferentes y las dos, de verdad que las dos son muy buenas, yo las recomiendo las dos. Si son fan de la serie, ¿sabes? De las películas de Ghostbusters, de verdad que los deberían de comprar. Cualquiera, yo para mí las dos son buenísimas, porque también tienen cooperativo. Ah, eso debe estar muy bien. Y bueno, pues qué más, también por ahí tengo en la misma consola el juego de Lost, este ya es mucho más antiguo, ¿no? De aquella serie que empezó por el 2005 y que duró 6 temporadas. No sé si tú te recuerdas que hubo un juego que sacaron como por la primera o por la segunda temporada que se llamaba Lost Via Domus. Y está entretenido ese también. Ese sí avancé ya bastante. Pero fíjate, algo que no me gustó es que ahí, a diferencia del juego de Ghostbusters, donde utilizaron los actores, las voces de los actores y todo, aquí como que consiguieron otros actores, no les alcanzó el presupuesto para pagarles a los de la serie, y eso está así un poco... Ah, se siente raro, ¿verdad? Sí, muy raro. Pero eso tú lo jugaste hace poco, o... Eso fue hace tiempito ya. Sí, pues ese sí ya habrá sido, no sé, hace unos 6 meses más o menos que... Ah, ok. Sí. No. Para entonces decir lo que yo he jugado esta semana y entonces brincamos a lo de al backlog. Va. Tiene... esta semanita he estado jugando varias cositas. Retorné a Modern Warfare 3, que siempre yo lo he estado jugando, siempre he estado entrando y saliendo, pero ya llevaba, como yo al principio comenté con Osmas al principio del podcast, llevaba como 3, casi 15 días sin jugar PlayStation, pues porque estaba jugando Metroid Other M, pero hace poco empecé a jugar de nuevo. Y nada, eso no hay mucho que decir, es más de lo mismo, todo el mundo conoce a Modern Warfare 3. Fíjate, este juego yo no he terminado la historia como tal, no la he terminado, fíjate. Yo me concentré en el multijugador desde el principio que compré el juego. Uh-huh. Y eso es lo único que he jugado. De la campaña como tal, creo que he jugado como 3 o 4 misiones y no me llamaron tanto la atención, porque se veían como que varias de lo que jugué era como bien parecido a los anteriores, y yo, ay, fíjate de eso. Y como siempre estoy más preocupado por subir de nivel y qué sé yo qué, y los muchachos cada vez que tú te conectas pues están jugando online, y dije, pues fíjate, voy a jugar online, olvídate de la historia. Sí. Te entiendo perfectamente, ¿eh? Sí. Y es que es difícil, si uno... Porque como ese juego subiendo de niveles, si tú no eres una persona bien, bien activa, pues a veces es como que un poquito, ¿cómo diría esa palabra? O sea que yo empiezo a jugar, ¿verdad? Voy por tal nivel y cuando vuelvo a jugar después de 2 o 3 semanas, todos los panas tuyos van por como por 5, 7, 8 niveles más para arriba. Sí. Porque ellos han seguido jugando. Y es algo que... poco a poco he tenido que decir, mira, olvídate, esto es para jugar, olvídate de los niveles, si estoy en nivel 5, el 10, lo que sea, fine, la cuestión es que yo es divertirse, tú sabes, si uno se pone a pensar en que, no, yo quiero seguir subiendo de nivel, pues, tienes que estar dedicándote mucho tiempo a ese juego, para subir de nivel, tú sabes, pero nada, estaba jugando eso. Otra cosita que jugué también fue el jueguito de Walking Dead, el segundo episodio. Ajá. Que está muy bueno, fíjate, para los fans de la serie de Walking Dead, de verdad que ese juego está brutal. Es un juego point and click, tú sabes, que no es un juego first person shooter ni nada de eso. Es un juego de aventura, básicamente, y es bien parecido a la serie, donde se enfoca mucho en lo que está sucediendo con los personajes, ¿no? Los problemas que hay entre los humanos que están actualmente vivos, ¿sabes? No es simplemente todo el tiempo zombies, sino qué es lo que ¿sabes? Esa serie se basa más en cuanto a cómo nosotros reaccionamos en una situación como esa, y no necesariamente tienen que ser zombies, puede ser tal vez un virus de otra cosa, ¿tú entiendes? Puede ser un virus que simplemente se contagia a la gente y se muere, punto. Es básicamente... ¿cómo tú y yo vamos a reaccionar en cuanto a eso? ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo vamos a estar buscando? ¿Tú entiendes? Cuando ya todo el mundo se pone en el modo de supervivencia, okay, aquí a mí no me importa la amistad y aquí no me importa que tú eres humano igual que yo. Yo necesito comida para mí y para mi familia, ¿tú entiendes? Sí. Y básicamente esa serie es cómo tú, sabes, te manejas en ese tipo de situación. Y es muy bueno, bueno, de verdad que sí, es muy bueno. Son 5 episodios. Van por el segundo episodio ahora. Se supone que sea uno por mes. Y económico, fíjate, son episodios de 2 horas, básicamente. Y cada episodio, y son 5, o sea que son prácticamente 10 horas de juego, más o menos, por $20. Que es lo que cuesta. O sea que yo entiendo que está muy bien. Nada malos. No, está bueno. Y el otro que estuve jugando fue Metroid Other M, que lo terminé, estaba en mi backlog, y pues ya ese por lo menos pues lo terminé, me gustó de verdad, me gustó un montón. hay mucha crítica a ese juego, mucha gente no le gustó, mucha gente lo odia, pero yo sí sé de mucha gente que le gustó. A mí me gustó, en verdad, a mí me gustó. Pero eso lo vamos a discutir un poquito más adelante en el podcast de Metroid Other M, que será en el podcast número 17. Y lo último que estás jugando, rapidito para terminar, fue Heroes of Ruin, que es de 3DS, que es un jueguito más o menos estilo, no sé si tú has jugado los jueguitos estos de Diablo, que está más reciente de Diablo 3. Sí, sí, claro que los he jugado. Pues este jueguito básicamente es como tu oportunidad de jugar un estilo de juego así en el 3DS, básicamente. Es looting, tú sabes, cogiendo muchas cosas, dinero, rompes cosas y ahí coges pociones. Es una vista de arriba hacia abajo. Y está muy bueno, de verdad que sí. Tiene voice chat. No he probado el voice chat en el 3DS todavía porque no he conocido a nadie que yo conozca que lo tenga hasta el momento. Pero dicen que funciona muy bien. Que inclusive cuando tú estés en una sección donde está el juego cargando, las personas pueden seguir hablando, no hay problema, no se interrumpe la comunicación. Pues estoy a ver si alguno de los muchachos que escucha el podcast pues lo tiene y quiera jugar el multijugador, pues que me deje por ahí un mensajito o lo que sea. Y sacamos un tiempito para jugarlo en multijugador, a ver cómo es, porque tampoco tú lo puedes jugar tanto con amigos o puedes jugarlo online con personas así a lo loco, tú sabes, random. Pero eso no lo he probado, he estado jugando simplemente la campaña yo solito. Y está muy bueno, de verdad que sí, las gráficas están excelentes. Los efectos de sonido brutales, la música. De verdad que estoy empezando realmente, lo que llevo más o menos como una hora jugando. Es la primera vez que yo juego este tipo de juegos. Yo no soy un fan de los RPG, ni los RTS, ni nada de eso. Y es mi primera vez, pues más o menos pues me estoy acostumbrando, porque ahora pues tú tienes que estar pendiente que si la magia, que si la vida, que si, tú sabes, todos los artículos que tú consigues, ir cambiando, mejorando la armadura, todas esas cosas. Y estoy en ese proceso, así, pero fíjate, me ha gustado bastante. Y eso es lo que tengo en cuanto a lo que estoy jugando esta semana. Nada, lo que vamos ahora rapidito a una pausa, a la pausa musical, y cuando regresemos pues vamos a hablar un poquito del backlog de esos jueguitos que todavía están por ahí esperando por nosotros. Bye. Bueno, Héctor, después de esa pausita musical, vamos a comenzar con el temita. Este tema viene porque pues yo tenía el jueguito de Metroid Other M, yo había comenzado a jugarlo y sí me había llamado la atención. Este juego es prácticamente viejo, este juego salió en agosto del 2010. Yo empecé a jugarlo, pero llegó un momento en que empecé... cogí otro juego, como yo tengo la cuestión esta de Gamefly, que de cada rato me envían juegos nuevos, pues cogí otro juego y seguí jugando, y después para ese tiempo salió también GoldenEye, salió Donkey Kong Country Returns. En ese 2010 hubo un momento que salieron muchos juegos corridos, y pues yo, ¿sabes? Luego volví a jugar los otros porque también los quería jugar, pues dejé a Metroid Dread a un lado y estuvo en mi backlog básicamente hasta los otros días, hasta hace prácticamente como 3 semanas atrás, cuando uno de los muchachos que escucha el podcast, Ariel, un saludito Ariel, gracias por darme la sugerencia, pues me dijo, miren, nosotros nos gusta mucho Metroid Dread y lo jugamos, a ver si ustedes lo mencionan en uno de sus podcasts. Y dije, contra, fíjate, lo voy a jugar, lo voy a jugar, lo voy a terminar y vamos a hacerlo. Y le metí mano, y eso, pues, tuvo en mi backlog, ya lo terminé y así que lo saqué. Pero en cuanto a eso, pues pensé, contra, ¿qué otros juegos los muchachos tendrán por ahí así en el backlog? Porque yo tengo unos cuantos ahora mismo. Mira, yo tengo el de Rayman Origins. ¿Tú llegaste a jugar de Rayman? Sí, llegué a jugar el primer Rayman una vez que lo renté, pero nada. Este fue el más reciente que salió para Wii. Es un juego excelente. Gráficas brutales. No importa que lo juegues en Wii o, obviamente, entre el Wii y PlayStation 3 se va a notar. Pero en Wii se ve muy bien. O sea, ese jueguito se ve muy bien. Y la música es bien entretenida y que sí que. Pero se pone bien difícil. Y llegó un momento en que llegó unas partecitas ahí y ¡pum! Se fue para el backlog. Y ahí lo tengo. Y todavía como que no he tenido como que, ah, déjame volver a él. Lo tengo ahí tirado y no lo he jugado. Otro más que me ha dado mucho trabajo es el de Donkey Kong Country Returns. Que yo estuve hablando con Andrés de eso también. Andrés lo terminó, creo que, no sé si al 100%, pero estoy casi seguro que sí, porque Andrés es una máquina. Sí. El chamaquito se coge los juegos y los mata. Y ese juego está difícil, mano, ¿verdad? Que si yo no sé si tú has jugado el nuevo Donkey Kong Country Returns, pero es clásico, ¿sabes? Es básicamente como regresar al original de Super Nintendo, que a mí me encantaba ese juego. Y de verdad que yo lo jugué, básicamente creo que estoy en el mundo número 6, y son 9 si no me equivoco. Pero muchacho, se puso, ay María, de verdad que se puso bien difícil. ¿Qué jueguito tú tienes por ahí también en el backlog que le diga a los muchachos? Pues mira, fíjate, un juego que yo tengo ahí en backlog es el de los Simpsons, el último que salió, el Simpsons de Video Game, aquel que le hace burla, no sé si alguna vez lo llegaste a jugar también, que le hace burla a otros títulos, ¿no? Por ejemplo, al Grand Theft Auto, y que en lugar de llamarse Grand Theft Auto es Grand Theft Scratchy, al Medal of Honor, que le ponen Medal of Homer, Ah, etcétera, ¿no? Triste. todos esos temas diferentes en el mismo juego. Sí, es yo. Según las etapas ahí, qué sé yo. No lo he jugado, fíjate, no lo he jugado. Sí, está muy bueno, ¿no? Además que, pues, las voces, todo está muy bien, ¿no? Las gráficas, los controles, y sobre todo, bueno, si eres fan de la serie, pues hay muchos temas recurrentes, ¿no? De los que salen en la serie misma, que retoma, ¿no? Incluso hay unas partes donde parecen escenas tomadas de la caricatura, pero no son escenas digitalizadas, ¿no? Que las copiaron de ahí y las convirtieron en videojuego y muy bueno también, pero pues ya, ¿no? Como dices, empiezan a llegar ahí otros juegos y ya se va para atrás, ¿no? ¿Qué consola? ¿Para qué consola fue eso? Me parece que salió para varias consolas, para PSP, para creo que también para PlayStation 2, para PlayStation 3, pero yo en particular te voy a contar que cuando yo lo compré usado para el PlayStation 2 y me quedé a cierto punto y ahí lo dejé y después me lo encontré nuevo en un Sears, en un viaje que me tocó hacer a Estados Unidos, en un Sears estaba $1.50 nuevo Ay, Dios mío. para Xbox. Y entonces Wow. dije, esto me lo tengo que llevar. Oh, para Sí, Xbox. sí. Okay. Sí, y tiene también otro modo de multijugador que también lo hace muy interesante. Si tienes allí alguien con quien jugar, puede entrar así al más puro estilo arcade, ¿no? Le das, start en el control 2 y con eso ya se ayudan. Y muy bueno, si puedes jugarlo con alguien más, muy divertido, muy... No sé si tenga alguna opción online, la verdad es que eso ya no lo probé, pero... No creo. Pero sí, okay. Yo también lo dudo. ¿Tú crees que estará para GameCube? Para GameCube... Es posible, ¿verdad? Porque si está en PlayStation 2, tiene que estar para... Sí, tal vez para GameCube no, pero para Wii es más probable que sí, porque ya ves que hubo una gran cantidad de juegos que salieron para PlayStation 2 y PlayStation 3. Incluso creo que a la fecha, ¿no? El PlayStation 2 se niega a morir y todavía... Sí, es increíble. Creo que lo último que están sacando son más bien juegos de deporte, yo creo que es lo que han estado sacando. Sí. Sí, pues ya es difícil realmente, con toda la demanda que tienen los juegos nuevos, pues el PlayStation 2 pues ya creo que ya llegó a su límite, pero pues es una consola de una generación pasada que todavía sigue dando batalla, ¿no? Eso así. Sí, sí, pues ese es uno de los que dejé ahí en el tintero, y bueno, tú sabes que mi consola favorita es el NES, ¿no? Y ahí con los famosos juegos del mercado, bueno, no sé si famosos o no, pero con los juegos del mercado que me toca ir ahí a buscar qué me encuentro, pues a veces me da tiempo de comprar algunos y tengo algunos ahí en el tintero. Ahora mismo me viene a la mente otro que fue un juego que, no sé si alguno de los escuchaste, que se llama Amagon. No me suena, fíjate. Sí, fíjate. Amagon. Sí, Amagon. El título en japonés era algo así como Suddenly Macho Man, algo así. Sí. Sí, pero es un juego muy muy interesante. Es un juego que después de haberlo jugado me puse a buscar por ahí críticas y reviews al respecto y me di cuenta que es uno de esos juegos que o lo amas o lo odias. Y es un juego interesante. Es un juego que la historia trata de un soldado que es caricaturesco, ¿no? No es nada real, totalmente de caricatura, ¿no? Trata de un soldado que su avión se estrella en una isla, en un lugar ahí medio extraño, y entonces está armado con una metralleta, y con esa tienes que luchar contra pájaros, contra serpientes, contra... Pues básicamente sí, con enemigos de, digamos, de la fauna ahí natural, pero por alguna extraña razón vas adquiriendo poderes y llega una parte en la cual Amagon se convierte en un tal Megagon, que es así como una versión más fornida. Cuando estás como Amagon es un personaje pequeño, débil, que en cuanto cualquier cosa que lo toque se muere, ¿no? Pero cuando te conviertes en Megagon, puedes, pues se convierte en un personaje grande, fuerte, puede recibir varios golpes. Es interesante porque el control es muy sensible en algunas partes, pero el modo de juego es un poco extraño, o sea, se parece un poco como Contra, un poco, no mucho. Y me recuerda también un poco a otro juego de NES que se llamaba Las Aventuras de Dino Ricky. No sé si te suena. Me suena ese, fíjate. Ese juego de Dino Ricky no es un juego muy bueno, definitivamente, pero también tenía un modo de juego en el cual tú ibas adquiriendo power-ups, donde tu arma se iba incrementando, ¿no? Bueno, eso no es nada nuevo. Pero lo interesante es que al final, cuando conseguías el último... upgrade para tu arma, el personaje se convertía de Dino Ricky a Macho Ricky, que era igual Macho otro, era igual otro personaje así fornido, poderoso, y bueno, en el caso de Amagon en particular es muy interesante, porque como te digo, es un juego difícil, tiene muy buen reto, son creo que 6 niveles, y 6 o 7 creo, y yo me quedé como por el cuarto o quinto nivel, porque es uno de esos juegos que no tiene password y tiene continues infinitos, pero solamente si llegas al tercer nivel. Si mueres en el segundo o en el primero, es bueno, son niveles y subniveles. si alcanzas el tercer nivel y mueres ahí, te da una opción de darle continue, pero te regresa a partir de la segunda área, del segundo nivel. Entonces, si mueres por ahí, ya tienes que empezar desde el principio. Sí, es un poco castigador, pero es entretenido. Después de... Al principio, te voy a ser honesto, no me gustó tanto, precisamente por eso de que se me hacía muy complicado. Pero después de un rato de ir ahí a prueba y error, conociendo más los movimientos, ¿cómo decirlo? Entendiendo mejor el control, la verdad es que ya le agarré un gusto y la música también es buena, ¿no? Es entretenido, entonces, pues, no sé si de hecho lo vayan a sacar en la consola virtual del Wii. Lo dudo mucho, ¿no? Fue uno de esos juegos famosos, pero es bueno, es bueno. Espero algún día poder terminarlo. Sé que no es imposible y lo lograré. Fíjate, ahora que por fin estamos aquí grabando, yo quería salir de una duda, porque Osma y yo estábamos en una duda en cuanto a la cantidad de juegos que sacó Nintendo, porque en algún momento tú me dijiste que eran como 700 algo juegos. Osman me dice que también lo que pasa es que si tú contabas las otras versiones del mismo juego, pues ahí sumaba la cantidad. Pero más o menos, ¿qué cantidad de juegos sacó Nintendo? Más o menos. Pues para el NES, me... Para el NES. Pues sí, me parece... fueron... Digo, el dato exacto no me lo sé de memoria, pero... Sí, fueron aproximadamente unos 800 juegos, 700, 800 juegos. Y wow. Eso, bueno, sin contarle, ¿no? También, como dices, las versiones no oficiales, ¿no? Por ejemplo, me llega a la mente algunos juegos que salieron dobles, como el de Pac-Man, que salió la versión de Tengen. Ah, ok. Es el que yo tengo, sí. Lo tengo por ahí. Ah, pues esa, perfectamente, la que viene, hasta incluso el cartucho es diferente, ¿no? Ya ves que... El cartucho es aplastadito al frente. Exactamente. Pues hay dos versiones de Pac-Man, porque está ese y está una versión de Namco, que donde el cartucho es normal, es como de los grises que conocemos. A mí me encanta la versión que yo tengo, porque la versión de Tengen que yo tengo... Es el Pac-Man de los muñequitos. Sí. Es él con el gorrito rojo, los guantecitos, corriendo por la como por una carretera. Bueno, no es una carretera, es el tablero de él. Y los fantasmitas corriendo detrás de él. Y creo que la versión de NES era básicamente más que la bolita así de ladito, ¿no? Sí, pero... Sin ojos ni nada. Este es como el de Tengen es... El de los muñequitos, que tiene pierna, ojos, o sea, todo bien, bien nítido. Ah, pero, ¿sabes? A lo mejor esa versión que tienes es el... no es Pac-Man. Bueno, sí es Pac-Man, pero es otro, el Pac-Man Land, o no sé, porque sí... No, es Pac-Man. Es Pac-Man el normal. ¿Ah, sí? Sí, yo lo jugué. Es el Pac-Man regular, como siempre lo hemos visto en las máquinas. Ya. Lo único que la portada se la cambiaron con ese dibujo del Pac-Man de los dibujos animados. Sí, ya recuerdo, sí, que en la portada. Sí, la portada es diferente, tienes razón. El cartucho es negro, imagínate. Sí. Sí, pues fue de todos esos, por ejemplo, todos esos juegos de Tengen que no tenían licencia de Nintendo, pero que no sé si te fijas, tienen ahí la su famoso sello de calidad, pero sí. Esos tenían un sello de calidad de Tengen, ¿no? Y sacaron algunos, yo la verdad no sé cómo le hicieron, ¿no? Ya ves que hubo hasta un pleito legal y demás, pero no sé cómo le hicieron porque hubo algunos cartuchos que salieron en esa versión de cartucho negro con el frente así como aplastado, y que posteriormente con la licencia de alguien más salieron como cartucho oficial. Como fue ese. Y también están los conocidos Ultra. Ah, los Ultra. Cierto. Pero eso también eran esos acá underground. Sí, pero los Ultra eran de Konami, ¿no? Me parece. Sí, es correcto. Sí, pero yo tengo uno ahí de las Tortugas Ninja que se llama Teenage Mutant Ninja Turtles y es de dice tiene el logo de Ultra. Sí, pero En el caso de Ultra, fíjate que es un poco diferente, porque Tengen no tenía, ellos no tenían licencia, por eso hasta el cartucho era diferente. En el caso de Ultra, lo que sucedía era que Nintendo, por esas fechas que era el monopolio para poder publicar juegos en su consola, ellos decían, o entran o no entran. Y como ellos también eran desarrolladores, por eso tenemos a Mario, a Metroid y demás, ellos limitaban el número de todos los que eran, digamos, terceras compañías, o third party, como les llaman, les limitaban el número de cartuchos que podían, o el número más bien de juegos que podían sacar al año, para que no les ganaran el mercado, ¿no? Para que no les fueran a comer el mercado. Y ahí Konami lo que hizo es que, como ellos, pues tú sabes que siempre ha sido ese monstruo de los videojuegos, ellos encontraron cómo darle la vuelta a ese, me parece que el máximo que podían sacar creo que eran 15 títulos al año. Y Konami lo que hizo es que dices, bueno, está bien, Konami saca estos 15 títulos, pero esta otra compañía Ultra, que no es Konami, va a sacar otros 15 títulos. Y pero era la misma gente. Era la misma gente, sí. Solamente sí. Le cambiaron el nombre. Está brutal. La historia de Nintendo es súper interesante. Yo he estado por hacer un especial de la historia de Nintendo y he estado leyendo y estoy por hacer algo así, me gustaría, porque es que es bien interesante, pero me gustaría, en vez de yo estar como leyendo algo, sino estar contigo, con Osma y eso, que más o menos ya tenemos bastante conocimiento, y ponernos a hablar de todas esas loqueras que pasaron con Nintendo, o sea que yo, ¿cómo se llama esto? Los lawsuits, ¿cómo es este? Sí, las demandas. Las demandas y estas cosas que tuvieron. Es bien interesante, ¿verdad que sí? Es bien interesante. Fíjate, ahorita estábamos mencionando que también tengo por ahí en el backlog mío el House of the Dead, el 2, que viene un combo de 2 y 3. Pues fíjate, ese está en el backlog simplemente porque es un jueguito que a mí me gusta jugar así de momento. Me gusta jugar par de partes y ya. O sea, no es algo que como que yo tengo ese deseo bien grande de terminarlo. Lo mismo me pasa con Monster Hunter 3. A mí me encanta Monster Hunter 3, yo lo he dicho como 800 veces en los podcasts. Y es un juego que no como que no es algo que yo quiero acabarlo rápido, ¿me entiendes? Es algo como que cuando yo quiero jugar algo relax, quiero sentarme tranquilo, jugar algo relax, ¡pam! Ahí yo pongo Monster Hunter, paso un par de partecitas, hago un par de misiones y tranquilo. Por eso, eso está en el backlog. No es tanto como decir Donkey Kong Country o Rayman, que no lo he terminado, pues porque se me ha hecho difícil y no he tenido la paciencia de terminarlo, porque obviamente en algún momento yo lo voy a terminar. Lo que pasa es que en el momento que lo he jugado, como que no he estado, tú sabes que hay veces que uno está como que con más paciencia que otra. Y no, como que no he estado en la paciencia de morirme unas cuantas veces y seguir intentándolo, ¿tú entiendes? Sí, no, así pasa definitivamente. Hay momentos en los que uno, como dices, está con la paciencia y otros días dices ya algo nada más que no tenga que pensar mucho. Es correcto, exacto. Así uno sentarse y disfrutar tranquilo sin tener que estar dándose mucho por la cabeza. Yo te digo algo, yo estoy jugando Metro Other M y unos cuantos monstruitos de eso me reventaron la paciencia, ¿viste? Lo terminé, pero te digo que extraí el control un par de veces en la cama, te lo digo. Las nenas me miraban, papi, ¿pero qué? Este condenado monstruo no lo puedo pasar, me cago en nada. Pero lo terminé, gracias a Dios, porque realmente me lo propuse y dije, no, esto yo lo tengo que acabar a como de lugar. Y lo acabé. Pero hay otros jueguitos que de verdad no les tengo tanta paciencia. Sí, no se puede. Oye, sácame de una duda, a lo mejor es algo tan básico, ya sabes que yo me quedé en el pasado, pero ese Metroid Other M salió para Wii, ¿verdad? Sí, ese de Wii. Ah, ok. Yo el último Metroid en el que me quedé fue en el Metroid Prime para GameCube. Ok. Ese no sé si lo... Sí, el primero que sacaron de GameCube, porque ellos tienen tres. Ah, no, pues sí que me quedé en el pasado, porque yo... El único que jugué fue ese, el primero que salió, el que era en tercera dimensión. Y pues fíjate, para ponerte al día, ellos sacaron Metroid Prime y Corruption, que sería el 2, en GameCube. Luego sacaron una versión para Wii que se llamó Metroid Prime Trilogy, donde, no, perdón, después de Corruption sacaron Metroid, el tercero, Metroid Prime, el tercero, en Wii. Y creo que no sé cuánto tiempo pasó desde el tercero hasta, no sé cuánto tiempo pasó, sacaron lo que se llamó como Metroid Prime Trilogy, que lo que hicieron fue que el 1 y el 2 lo cambiaron con los, que lo puedes usar con los controles del Wii. Ah. Como han hecho últimamente con Mario Tennis y otros juegos que, ok, ahora sí lo puedes jugar con los controles del Wii, o sea, de movimiento. Pues ellos sacaron lo que se llamó Metroid Prime Trilogy, que vale decir que el juego está ahora mismo súper valorado. El juego, si lo tienen, los que lo tengan y no lo tengan abierto, ese juego vale un fracatán de dinero. Llega a más de, casi a los 200 y pico de dólares ahora mismo ese juego. Porque Nintendo dejó de printearlo y se convirtió en una pieza de colección. Inclusive yo vi una, yo estuve hablando con, en uno de los podcasts, no sé si tal vez lo escuchaste, que en GameStop aquí tenían una copia usada en $80. Sí, sí. En GameStop. O sea, que tú vas a una tienda y ver un juego de Wii en $80 que tú sabes que salió, qué sé yo, hacen como 5 años atrás, te dice, contra, ¿pero qué es esto? Y cuando me fui a chequear en internet, tacho, en eBay y todos esos lugares piden de $100 para arriba por una copia de eso. Sí, sí, recuerdo que tú lo conseguiste en Target, ¿no? Es correcto, yo lo conseguí en Target en $20, hermano, está brutal. Sí, sí, pues ya ahora ponlo bajo llave. Lo tengo ahí y si yo hubiese sabido que valía tanto ni lo abría, pero ya lo abrí. Y es otro que está en mi backlog, fíjate, porque yo nunca jugué el segundo Corruption, yo nunca lo jugué, ni el tercero. Yo esos dos juegos, porque yo realmente nunca he sido muy fanático de Metroid, pero que últimamente me ha dado con jugarlo y me llamaron la atención un poquito más. Y ahora con la cuestión de que termine Monster Hunter, mira, ya que estoy mirando Monster Hunter de aquí, lo estoy mirando porque estoy de frente a mi tablillero aquí de juego. Como terminemos del Other M, pues ya mismo, okay, voy a terminar la trilogía. Que cuando yo tuve Prime, como tú, en GameCube, yo lo tuve, pero no lo terminé porque salí, para ese tiempo vendí mi GameCube y lo di en trading y qué sé yo qué, y no me dio tiempo a terminarlo. Pero sí está en mi backlog, la trilogía esa, y a ver si en algún momento lo juego, porque de verdad que me interesan. Me dicen que el segundo es bien difícil, el segundo. Pero el tercero dicen que es el mejor de la trilogía. Pero eso hay que verlo, tengo que jugarlo. Sí, sí, hay que comprobarlo. Hay tantos juegos, mano, ¿verdad? Hay tantos juegos que si uno se pone a pensar, hay juegos que están en el backlog, pero que a uno no le interesa terminar, ¿verdad? Como que eso es un capítulo atrás en mi vida que no lo pienso tocar. ¿Te acuerdas de alguno de esos juegos así que tú digas, yo no me interesa acabarlo, que se quede en el backlog? Pues sí, estoy seguro que sí tengo varios, pero déjame pensar alguno que me llegue a la mente en este momento. Ahora mismo te puedo decir que Dennis está, lo tengo ahí, Dennis, el de Final Fantasy, el original, lo empecé a jugar, y ese es uno que yo no creo que lo termine así. Para empezar, voy a estar como una hora soplándolo para ver si prende en mi Nintendo. Y otra, que si prende, yo sé que a mitad de juego, tal vez cuando esté en la parte más brutal, se me va a trancar. Así que yo no sé si ese juego, yo no sé si está en la consola virtual de Wii, fíjate. Lo más seguro está. Sí, debería estar, pues es un clasicazo. Sí. Yo me acuerdo que lo encontré en un Salvation Army. Ajá. Lo vi, y yo, diantre, Final Fantasy, esto está brutal, tiene que costar un montón de chavos en la internet, dije yo. Porque yo dije, esto tiene que ser un clásico, Final Fantasy es un clásico, ¿quién, tacho? Pero nada, cuando fui al internet, como 800,000 personas lo tienen, y piden como peso y pico, o $3 por... Sí, no es tan... Hay algunas personas que se aprovechan de la fama de Final Fantasy, y dicen, no, es que fue el primero, y... Igual, no, en realidad yo recuerdo que no era tan difícil. Ahora que mencionas ese, por ejemplo, me acuerdo del Metal Gear, el original para Nintendo. ¡Api María! Así que... ese, en alguna ocasión yo andaba en un mercado que no fue aquí en México, fue en España, andaba yo de vacaciones por allá, y había un tipo que lo tenía... lo estaba vendiendo el Metal Gear completo en su caja, no estaba sellado, estaba usado, pero venía todo completo y pedía 50 euros por ese juego. Y no, yo me quedé viendo a los ojos y dije, 50 euros, eso es, estás loco, a ver quién te los paga, porque como dices, no. Son juegos que, pues sí, ahora tienen fama, ¿no? Por lo que son, pero no. Digo, y Metal Gear a mí me encanta, ¿no? Ese juego sí lo acabé y me costó trabajo y sí requerí de cierta ayuda en algunas partes, pero... Sí. ¿Cómo cuánto será eso? 50 euros, más o menos... 50 euros... Como 40 y pico dólares o algo así por ahí cerca. No, debe ser más. Ahora el euro está creo que como a $1.20 o $1.30, entonces deben ser como unos 60, $70 más o menos. Wow, no vale la pena. No, yo me acuerdo que en uno de los podcasts yo creo que comentamos que Osmas tenía uno de Final Fantasy original en su caja sin abrir, lo guardó en una gaveta para no tocarlo ni nada, y cuando un día de estos se pone, uno de estos días que él chequea en online que estaban pidiendo un montón de chavos, como $2,000 por él nuevo de paquete, como él lo tenía en todo, digo, ya te lo voy a buscar para venderlo en eBay. Y cuando chequea, la polilla se lo había comido. La polilla le había comido la caja completa por la parte de abajo, mano. No, ¿qué? Pues lo tenía un gaveterito de madera y se le metieron las polillas. Cuando él dijo, es que a la madre lo hubiese vendido antes. Sí. No. Y perdió parte de pesos ahí. Sí, no, que. Bueno, pero al menos supongo que habrá quedado con algunas de los manuales y a veces los pósters, ya ves que esos todavía son tienen bastante valor para los... No, sí, me dice que muchacho que lo único que le quedaba bueno era la cassette porque era plástica y las polillas se le rompían los dientes. Bueno, entonces ahí sí ni qué hacerle. No, chacho, perdió. Otro, un jueguito que Osmas me trajo hacia la mente que yo nunca lo había jugado. Del NES, no sé si tú lo has jugado, Bayou Billy. Ah, sí. Ay, María, pero qué clase de basura. Totalmente. Ese es de los juegos que mencionabas que están para tenerlo ahí, guardarlo y ya nunca más jugarlo. Tenerlo, pues, por la cuestión de la colección, ¿tú entiendes? Sí. Pero nada más. Sí, yo lo tengo, ese Bayou Billy, y las aventuras, ¿no?, de Bayou Billy se llama. Sí. Sí, no, qué porquería, la verdad. Además, fíjate que ese juego fue innovador en cuanto a que había escenas que se jugaban con la pistola, con la zapper, y había, ¿sí? Sí, y había otras escenas que eran con el control. Ah, qué cool. Pero a pesar de todo, no estaba tan mal entonces. Sí fue, pero es uno de esos, creo que es de Konami, ¿no? Creo que es una de las joyas de Konami que debió de haber quemado. No debió haber visto la luz pública. Yo no recuerdo haberlo jugado nunca en mi vida. Inclusive cuando él me dijo, sí, Bayou Billy, me envió un link de un videíto y lo vi yo, no me suena. Sé que se parece a Crocodile Dundee el tipo, pero hasta ahí llegué. Sí, pues no, créeme que no te pierdes de nada, ¿eh? No hay mucho que decir de ese juego. Excepto eso que vienen escenas que se juegan con el control y escenas que se juegan con la pistola. Pues la verdad no tiene mayor cosa. A ver, ¿qué otros jueguitos por ahí? Fíjate. Sí, estoy... Fíjate. Tengo uno que lo dejé en el backlog hace mucho tiempo atrás y lo conseguí hace poco y lo compré. Red Steel, no sé si te acuerdas de ese, es para Wii, eso salió en el lanzamiento del Wii, sacaron ese juego, se llama Red Steel, y es un juego que han criticado mucho, porque en verdad fue medio gimmicky, como le dicen los gringos, gimmicky, que tú usas todas las funciones del porque como fue un juego de lanzamiento, pues ellos quieren usar todas las funciones que tenía el Wii en cuanto a movimiento con ese juego. Que si abres las puertas con el Nunchuck, que si viras para aquí, entonces él tiene una espada en una mano y tú puedes intercambiar entre espada y pistola. Ajá. Aunque la espada no la puedes utilizar en todo momento cuando te dé la gana, sino en ciertos momentos que te encuentras con ciertos tipos que te sacan una espada, entonces ahí te dicen, usa la espada, y así, ok, tú cambias la espada. Pero fue un jueguito que yo al principio lo tuve, cuando salió, lo compré la noche, creo que lo compré la misma noche del lanzamiento, lo compré con Twilight Princess, me acuerdo. Y un tiempito después mi nena me dañó el Wii sin querer, porque ya era bebecita, me puso un disco encima de otro en el Wii, uh-huh. Y nunca pude terminar ese juego. Y desde ese tiempo para acá me quedé como que con ganas de jugarlo algún día y nunca sé yo qué, nunca me decidí a comprarlo. Y hasta hace poco lo compré como por casi, no llegaba ni a los $5, fíjate. Y una copia bien, bien cuidada, mano. Un disco que no tenía ni siquiera un guayacito, nada. Ajá. Una copia súper, súper bien cuidadita. Y la compré, dije, contra, la voy a jugar de nuevo. Y de verdad que no está tan mal, ¿sabes? Es que tú tienes que utilizar los movimientos para cualquier tontería, ¿tú entiendes? Y a veces, pues, se me hace como que la mano, como tú estás disparando todo el tiempo, pues la mano, yo no me acostumbro a estar disparando con el control así, agarrándolo así, apuntándose a la cámara, hacia el televisor, y como que me molesta la mano. Yo lo que terminé haciendo fue usando la pistolita esta plástica que tiene el Wii, que es para los jueguitos de así de disparar. Sí. Pero como ese juego no está hecho para usarse con eso, pues hay muchas ocasiones que para tú abrir las puertas tienes que usar el Nunchuck y tienes que darle al Nunchuck así como hacia abajo. Pues entonces, esa pistola, pues el Nunchuck queda agarrado ahí del plástico, queda ahí aguantado porque está hecho pues para los juegos que sí están hechos para eso, ¿no? Pues entonces tengo que estar dándole para abajo a la pistola con todo en revolú ahí, mano. Se me ha hecho un poquito difícil jugarlo. Pero voy a ver si por fin lo termino después de tantos años. Porque el jueguito está interesante, está gufiado y quería terminarlo. Pero ese fue uno que se me quedó en el backlog prácticamente pues sin querer, tú sabes. Sí, exactamente. Sí, ahora que mencionabas así juegos, me puse a pensar de los que se van al backlog porque allá se tienen que ir y ya no regresan. No sé si alguna vez llegaste a jugar también el de los Simpsons Road Rage. Fíjate, ¿no? Yo no sé por qué ninguno de los Simpsons así esos juegos me llamó mucho la atención. Pero ese jueguito se veía gufiado. Sí, fíjate que yo supe que salieron varias versiones para PlayStation 2 y para, incluso creo que hasta para, ¿cómo se llama? Para GameCube. Pero yo la versión que tengo es una versión de Game Boy Advance y el juego es interesante, es una copia, ¿no?, de Crazy Taxi, ¿no? El chiste es ir recogiendo ahí personajes de Springfield y llevarlos a un cierto lugar. Okay. Y conforme vas avanzando vas desbloqueando nuevos autos, ¿no? Empiezas, me parece, con los autos de la familia Simpson y después ya vas sacando más, pero es un juego que después de un rato se vuelve tan tedioso que la verdad ya ni dan ganas. Llegué, desbloqueé hasta la tercera pista y ya no aguanté más, ¿no? Porque se vuelve muy tedioso en cuanto que tienes que ir a un lugar, recoger a una persona, llevarlo hacia otro lado y luego hay que ver que al que le gusta brincar o al que le gusta que choques o al que le gusta que vayas manejando bien, más el límite de tiempo que hay para ir de un lugar a otro. No, la verdad es que eso me desesperó, no. Fíjate, yo estaba pensando hoy, estaba viendo un video de God of War, entonces, yo estaba pensando en que a veces, tú te pones a ver, la mayoría de los juegos de hoy día y son como se ven tan reales, casi la mayoría de todo, para que tengan éxito, tienen que ser así de matanza, bien violento, mucha sangre, ¿entiendes? Y yo dije, sí. Contra, eso es algo que me gusta de Nintendo tanto, porque si yo fuera un Nintendo fan, super fanático, pues yo no tuviera otras consolas, ¿tú entiendes? Uh-huh. a mí me gusta, o sea, a mí me gusta, acabo de decir que me gusta Call of Duty, ¿sí? ¿Me entiendes? Claro. Pero lo que me gusta así de Nintendo es que siempre ha tenido esa variedad, ¿verdad? De hacer otras cosas distintas. Y ahora que tú mencionas Crazy Taxi, ese es un juego que yo recuerdo que me divertí tanto, las horas que yo pasé jugando Crazy Taxi. Siempre me encantaba la musiquita, o sea, que empieza, ya, ya, ya. Sí. Y por ahí, oh, Crazy Taxi es un juego excelente donde tú no tienes que darle un tiro a nadie. No, no. Y la pasa súper bien, de verdad, que a mí me encantaba mucho Crazy Taxi. Era. Yo. Es que es como llega un momento que se le acaba uno el tiempo, porque los sitios. Yo no sé si ese juego tendría un final o qué. Yo no sé si ese juego tiene un final o algo. Porque llega un momento en que siempre se te va a acabar el tiempo, pero es la cuestión del tiempito que juega, uno la pasa bien, de hecho uno corriendo por todas esas calles por ahí para abajo, chocando, brincando, es súper divertido, a mí me gusta mucho Crazy Taxi, mano. Sí, no, es un juegazo también. Yo lo jugué en GameCube, lo tuve, en GameCube. Sí, fíjate que ese yo lo llegué a jugar en el Dreamcast, en aquella consola del Sega. No era mí el Dreamcast, era de un amigo, pero okay. Pero sí, muy muy bueno también, sí, como dices, fíjate, esa fue una consolita que no tuve y que siempre quise tener, fíjate, el Dreamcast. Sí, yo tampoco, yo tampoco la llegué a tener, hace muy poco tiempo me tocó ver una que estaba en buenas condiciones, pero el problema que vi con ella era que los juegos estaban muy caros. Y ya por eso no la compré. ¿Tú dices últimamente o...? Sí, te estoy hablando, no sé, hace 3-4 meses. Y que los juegos están caros. Sí, como, pues no sé, por coleccionistas o por... Sí, me imagino. Por lo que sea, estaba... Quería comprar el... ¿Qué juego era? No recuerdo si era el Street Fighter contra X-Men o un Street Fighter Alpha que salió para... porque la consola costaba, no sé, como $20, ¿no? Estaba precio muy accesible, pero los juegos ya estaban como en 60 cada uno. Y dije, no, comprar una consola para tener 2 o 3 juegos, no vale la pena. Eso es así. Esa fue una... El Sega CD tampoco, nunca, no lo tuve. Ese fue un... Ese sí que no tuvo éxito y se cayó bien rápido. Sí, ese no tuvo mucha... Fíjate, uno de los jueguitos que también está así en mi backlog y que yo no sé si lo llegue a terminar algún día de una forma normal, ¿sabes? Sin usar truco ni nada. Y es el de Ghost and Goblin, que Osmar y yo siempre lo mencionamos. Ese condenado juego yo quisiera acabarlo, te lo juro que yo quisiera acabarlo, pero es que está bien salvaje de difícil. Sí, de hecho ese yo le di el número 2 en mi lista de los 5 juegos más difíciles para el NES, porque me acuerdo que me tardé como, no sé, como 2 días o 3 días solamente en poder pasar el primer nivel. El primero, ¿no? Sí. Después llegué hasta el tercer nivel, recuerdo, el nivel de... O el segundo, un nivel de hielo. Sí, es el... Es el tercero. Sí, el tercero. Y ya de ahí ya no pude más. La verdad es que sí es la persona o robot que llega a terminar ese juego. Porque además... Yo estoy loco. Sí. Yo estoy loco que lo traigan para la consola virtual del DS, porque no sé si tú sabías, pero en el DS está lo que se llama el save stage, que tú puedes grabar el juego en cualquier momento, no importa dónde. Ah, no. Eso es algo, una función que tiene el 3DS que a mí me encanta. Y ellos están sacando los juegos del NES para el 3DS. Yo tengo, por ejemplo, yo tengo el de Zelda, el primero de Zelda. Tengo el Mario Bros, el Super Mario Bros, el primero. Uh-huh. Muchos que me regalaron, básicamente me los regalaron ellos. Cuando la cuestión esta de los embajadores, que ellos bajaron el precio del 3DS y los que pagamos el precio original, pues nos dieron... 10 juegos de NES y 10 juegos de Game Boy Advance. Pues, en ese momento no tenían esa función, pero sí, ya poquito a poco le han estado dando updates para que tengan esa función. Y esa función, yo estoy loco que traigan ese juego porque, así, tú puedes grabar en cualquier momento, ¿viste? Lo más lejos que tú llegues, lo grabas, lo dejas ahí ready y no tienes que empezar de principio, ¿entiendes? Sigue intentando hasta que poco a poco vayas pasando, poco a poco. Así es de la única manera que yo voy a poder acabar ese juego, ¿no? Definitivamente. Sí, sí, no, y acuérdate además que ese juego, para poder ver el final final, hay que acabarlo dos veces, creo. Ah, eso sí que yo no me acordaba. Sí, sí, sí, es una masacre ese juego, pero sí, sí, como dices, ojalá que llegue al 3DS, porque esa opción de guardar el estado, pues definitivamente va a hacerlo mucho más, no voy a decir que fácil, pero lo va a hacer más accesible. Bueno, mi gente, yo creo que ya con eso vamos a cuadrar, le hemos estado hablando un ratito de eso. Gracias a Héctor, por estar con nosotros un ratito. El podcast no se ha acabado aquí. Yo voy a comunicarme cuando pueda con Osmas y vamos a terminar lo que nos queda. Pero gracias a Héctor un millón por estar ahí de bateador emergente. Y de verdad que la pasé súper bien hablando de esos jueguitos de Backlog. Y espero que podamos contactarnos de nuevo y hablar un ratito. Al contrario, el gusto fue mío y qué bueno que coincidimos. Y como dices, ojalá que no sea la última vez y bueno, pues después que podamos ahí con toda la peña, ¿no? Y comentar sobre nuestras experiencias. Sí, ¿no? Y que los muchachos, como yo les había comentado, hemos estado tratando de mejorar un poquito más el podcast y crear nuevas secciones y esto. Y ya prontito los muchachos van a poder escuchar varias reseñas tuyas. La próxima que tenemos por ahí planeada para el podcast número 16 es la de Alex Kidd de Sega, es de Sega Genesis, ¿verdad? Sí. Esa era de Sega Genesis. Sí, bueno, los primeros salieron o de el va a ser el que salió para Sega Genesis. Exacto, la versión 16 bits. Sí, exactamente, para que cuadre con el podcast 16. Es correcto, así que los muchachos van a escuchar poquito más de tus reseñas mientras vaya pasando, ¿verdad? El tiempo que tú vayas, con el tiempo que tú tengas, siga cooperando con nosotros y tú sabes, ayudándonos. Gracias un millón por eso, definitivamente. Manuel Huerta nos va a estar dando la mano también haciendo reseñas de consolas y seguiremos, ¿verdad?, inventando y haciendo cositas. Así que nada, gracias a Héctor y nos vemos por ahí luego, ¿ok? Gracias a todos y un saludo a todos sus escuchas y por aquí estaremos pronto. Noticias Nintendo. Bueno, mi gente, ahora vamos como siempre para la sección de las noticias y André pues va a empezar por ahí con unas cuantas noticias. André, déjanos saber por ahí qué es lo que está pasando en el mundo Nintendo. Bien, bueno, pues vamos a empezar con la siguiente noticia. Bueno, pues últimamente, tras la actualización del mundo de los videojuegos y con el comienzo de las descargas de juegos digitales, Nintendo ha tenido varios problemas con este proyecto en Japón. En Japón, pues esto ya se está aplicando, pero se ha comentado, se ha rumorado que hay demasiados problemas, las descargas no inician. Yo tengo un pequeño artículo acá que les voy a leer, que está ubicado en nintenderos.com. Ok, les voy a leer tal cual está. Las Nintendo 3DS de Japón ya disponen ahora de los juegos de descarga digitales de la venta al por menor, que pueden ser descargados desde la tienda virtual de Nintendo. Los usuarios de Nintendo 3DS están detectando problemas que les impiden la descarga de los títulos digitales. La web oficial de Nintendo ha dicho que los problemas se han solucionado. El primer juego digital al por menor es New Super Mario Bros. 2. Estará disponible para su descarga desde la tienda virtual de Nintendo Europea el 17 de agosto y la de América del Norte, o sea, eShop, el conocido eShop, el 19 de agosto. Esperemos que no ocurra lo mismo cuando el servicio de descargas digitales de juegos se ponga a funcionar en Europa y América. Eso es exactamente lo que hemos estado hablando durante varios meses aquí. Sí. Que nosotros estamos opuestos a la distribución digital. En este caso, obviamente, pues tenemos la opción, ¿ok? Lo que nosotros sí estamos es en contra sería en cuanto a la distribución total, que en algún momento dijeran, no, se acabaron los cassettes, se acabaron los cartridges y todo va a ser digital. Eso sí es lo que estamos, ¿verdad? Pero no nos molesta, obviamente, la distribución digital, si tenemos la opción. Y eso hemos estado hablando durante un tiempo. Te voy a dar un ejemplo. Yo estuve escuchando un podcast donde este muchacho que estaba escuchando el podcast perdió su 3DS en un concierto. Él fue a un concierto y se le perdió, se le cayó, o alguien se lo sacó del bolsillo. Entonces, si lo tenía el bolsillo atrás, alguien se lo robó. No, él ni siquiera tampoco se acuerda cómo fue que se le cayó. Pero él dice que él tenía alrededor de $100 en descargas digitales de diferentes juegos que él ha descargado. ¿Te entiendes? Y ahora él, por ejemplo, él dice que para tú decirle a Nintendo que se te perdió el 3DS y todo eso, tú tienes que hacer una querella. Lo que conocemos como una querella. Él tenía que, en ese momento que se le perdió, ir a un policía, a un cuartel, decir, mira, a mí se me perdió, y hacer algo oficial. Porque Nintendo, nada más que porque tú se lo digas, no te va a dejar descargar todo eso para atrás en otro 3DS o algo así. Y eso es un fastidio, ¿te entiendes? Tienes que perder tu tiempo haciendo una querella, haciendo tu revolú, después tienes que enviarle a Nintendo esa prueba de que realmente tú, sí, alguien te lo robó, se te perdió, no sabes dónde está, para entonces yo empezar a gestionar toda esa cuestión de la descarga digital. Y eso es una molestia brutal, ¿te entiendes? Y ya vemos que, aparte de eso, ya están teniendo problemas con las descargas, ¿sabes? Llegas a tu casa, se fue el internet, cuando llegas a tu casa. Tú sabes que la fiebre más grande de uno llegar a la casa es... Digo llegar a casa porque tienes la opción de comprar... obviamente, para tú descargarlo digital, tú lo descargas en el momento que tú tengas internet. En tu casa o en algún sitio que haya un hotspot. Pero también se dice que ellos van a vender los códigos en las tiendas. Porque ellos quieren... no quisieron como que dejar a las tiendas a un lado y las tiendas van a tener su código. Pues, por ejemplo, tú compraste el código en la tienda, llegaste a tu casa en tu internet y no hay internet. Algo pasó porque en mi caso personal, aquí de cada rato a veces la internet se va por problemas de ellos allá. No sé, no es problema mío de acá personal, sino yo llamo, mira qué está pasando, yo está todo bien, yo tengo todo pago. No, es una avería que hay por acá, qué sé yo qué. O sea, tú llegas a tu casa y tienes que esperar, sabrá Dios cuánto tiempo, en lo que regresa el internet, o vas a tener que salir de tu casa a un lugar donde tenga internet gratis para descargar tu juego. Sin embargo, tú compras tu juego en forma digital, que tal vez te cueste unos $5 más, tal vez, de diferencia, pero tienes algo ahí, o sea, lo prendes y ya, ¡boom!, vamos a jugar. Y ese es el problema de eso. ¿Qué tú opinas de eso, Andrés? Pues la verdad, en ese aspecto tú tienes mucha razón. Si, por ejemplo, te roban o se te pierden, sería mucho dinero que quizás no recuperes. Y, o sea, yo personalmente siempre he preferido las versiones físicas. Eso así. Sí. Bueno, vamos para la próxima noticia. ¿Qué tienes más por ahí? Bueno, pues Game Trailers ya le ha puesto precio a Wii U. Y bueno, el Wii U está valorado alrededor de $299.99. Y ok. ¿Dólares estamos? Sí. Uh-huh. Rare no desarrollará por el momento para Nintendo 3DS. La compañía Rare ha declarado en su sitio web que actualmente no hay planes para llevar sus franquicias a Nintendo 3DS, algo que fue insinuado en el lanzamiento de la portátil. El estudio no ha confirmado si hará algo o si no lo hará para Nintendo 3DS. Recordemos que el viernes pasado hablamos del interés de Nintendo en comprar la compañía. Ah, ok. Vamos a citar a lo que dijeron la empresa Rare. Y bueno, pues lo voy a citar textualmente y ok, vamos a comenzar. No hay planes anunciados sobre 3DS y no he sabido nada por el estilo, aunque por supuesto esto no es una negación absoluta, ya que no estamos obligados a conocer todo tipo de cosas que suceden en las gestiones de alto nivel, puesto que la mayoría de nosotros no sabemos nada al respecto. Y, por el contrario, las cosas que escuchamos sabemos que aparentemente no son ciertas en absoluto. Los aerodeslizadores personales han tomado mucho tiempo, mucho más tiempo de lo esperado. Así que eso es lo mejor que tendrás por el momento. Ok, bueno, pues como escuchamos, no está confirmado al 100%, pero por el momento la compañía Rare no piensa llevar sus franquicias a la Nintendo 3DS. Y bueno, pues la siguiente noticia es algo bastante impactante. Y los Estados Unidos deja de vender las consolas Wii en línea. Bueno, pues en sí eso es algo que ya se tiene con tiempo, lo de la venta en línea, que tú comprabas tu aparato en línea y te lo enviaban a tu casa. Pues al parecer tiendas como GameStop o Best Buy han eliminado el rastro de las consolas Wii para la venta en línea. Aunque en tienda física obviamente todavía las van a vender. Puede interpretarse de varias formas. Aunque la más la más lógica podría ser que Nintendo haya rebajado la producción de su consola debido a que va a salir el Wii U. Bueno, otra posibilidad es que Nintendo envíe menos consolas a las tiendas como previsión de un aumento de ventas ahora en vacaciones, que es otra razón obviamente lógica. Perdóname, yo escuché no hace mucho que supuestamente Nintendo vendió un montón ahora durante estos meses de junio y julio, que había vendido bastante, una cosa que todo el mundo dijo diantre, se vendió bastante, y que inclusive hay muchas tiendas donde ya no tienen Wii, se les acabaron. Eso fue lo que yo escuché, y a mí me estuvo raro diantre, de verdad, ahora que ya, porque no ha bajado de precio, está todavía, creo que es a $100, no creo que no ha bajado ni a $100 todavía, creo que está en 150. Y esa noticia fue como que contra, ya quitaron entonces las ventas en línea, esto está raro. ¿Qué más tienes por ahí de eso? Bueno, pues en sí la retiración de las consolas Wii de venta en línea es obviamente es algo significativo, se va a notar demasiado. Y bueno, pues por esa noticia es todo. Y la última noticia. Es algo más que noticia, viene siendo una curiosidad. Nintendo dice que Mario no viste traje, sino que él se transforma. Y la noticia dice lo siguiente. Durante el pasado E3, un periodista que estaba jugando con New Super Mario Bros. U para Wii U preguntó a un representante de Nintendo dónde buscar el traje de la ardilla voladora. El representante de Nintendo le respondió amablemente, sin dudar un segundo, que Mario no usa trajes, sino que se transforma. El periodista preguntó entonces si lo decía en respuesta a los ataques de PETA. El representante respondió, no, siempre ha sido así. Y pues esto es algo polémico realmente, porque la mayoría de las personas creen que utiliza trajes. Yo en lo personal creía que el traje de la flor de fuego era traje igual a de hielo. Y en general todo. Sí, es que si tú te pones a ver, si tú te pones a pensar, cuando tú estás jugando, él toca eso y él se transforma ahí en tu cara. No es que como que se cambie ni nada, ¿me entiendes? Él simplemente se transforma mágicamente. Que tiene sentido lo que él dice, ¿no? Él se transforma solamente, no es que él se cambie a los trajes ni nada de eso. Pero como, o sea, esto es un juego, o sea, tampoco le podemos ver mucho la lógica. Sí. Pero sí, lo que ellos visualizaron, pienso yo, pues fue eso. Si no, él se transforma, no se cambia de ropa. De hecho, citando a la mayoría de los Let's Players, cuando algo no concuerda con la realidad, dicen lógica Nintendo. Lógica Nintendo. Sí, porque imagínate. Yo creo que no sé si tú has visto una foto que hay en internet que sale Mario... ¿Cómo? Mirando así todos los trajes a ver cuál se va a poner el Mario, así en calzoncillo. Sí, ya lo vi. Eso está bien curioso. Sí. Está bien cool, está bien cool. Bueno, nada, son las noticias que tenemos con Andrés. A ver si tenemos ahora, más adelantito, vamos a tener más noticias con Osmas. Concentrándonos un poquito más en cuanto al 3DS. Así que vamos a una pequeña pausa y regresamos ya mismito. Bye. Esto es Sonido Fanboy, el podcast que todo nintendero debería escuchar. Nos puedes encontrar en sonidofanboy.podomatic.com, nos puedes encontrar en iTunes y nos puedes encontrar en 7pixelmedia.com, donde podrás encontrar muchos otros podcasts que nosotros recomendamos. Así que desen la vueltita por ahí y ya saben, no somos expertos, pero somos fanboys. Bueno, después de esa breve pausita, nos van a perdonar, pero no pude comunicarme con Osmask. Se le cayó el internet en la casa a todo el sistema y parece que hubo algún problema allá con la compañía o algo. Y no pudimos continuar. Así que voy a terminar la sección. Y como yo les dije a un principio, mi gente, este podcast hoy está bien random, está al garete. Tuvimos cada cual por separado prácticamente. Pero nada, yo espero que esté de su agrado, que le guste como quiera. Yo pues hice lo más que pude en cuanto a la edición y editarlo y todo eso para que quede lo mejor posible. Pero entonces lo que voy a hacer es que voy a dar dos o tres noticias y dos o tres cositas básicas. No son noticias, sino les voy a dar más o menos lo que ha estado por ahí en cuanto a 3D, a Nintendo 3DS. Y ya cuando ustedes escuchen este podcast, ya va a estar disponible por ahí Kingdom Hearts 3D. El demo está disponible en el 3DS, así que si no lo han visto todavía o no han visto algún video o algo, o si quieren jugar el demo, está disponible. Está excelente. Yo jugué el demo y me encantó. Yo lo había comentado ya en podcast anterior. De verdad que yo nunca había jugado esa serie, nunca la he jugado, y jugué el demo de este, de Kingdom Hearts 3D, y de verdad que me encantó. Las gráficas están brutales, la música y todo, de verdad que se ve muy bien. Así que yo creo que ese está en mi radar y lo voy a rentar, definitivamente lo voy a rentar. Pero en cuanto a descargas, por ahí está en la consola virtual, ya salió Wario Land, que sería Super Mario Land 3, por un costo de $3.99. Ese también me lo voy a comprar, ese sí me lo voy a comprar, porque yo tengo los anteriores, y si no han jugado los Super Mario Land, los anteriores, de verdad que se los recomiendo. Son de Game Boy regular, obviamente no son gráficas modernas, nada, son de Game Boy, pero son súper, súper entretenidos. Yo nunca los jugué en su momento, esta es la primera vez que yo los jugué ahora en el 3DS. Por primera vez yo vengo a jugar lo que es Super Mario Land y Super Mario Land 2, que viene siendo 6 Golden Coins, y de verdad que me encantaron esos dos jueguitos, de verdad que valen la pena y están disponibles. Así que el otro que está disponible de Game Boy sería Mole Manía, por $2.99, y este jueguito, un jueguito de estrategia de puzzles. No lo he jugado, sí vi el demo y se ve más o menos, se ve interesante. Y un detalle que no se sabía mucho, que yo lo escuché, es que en este juego Miyamoto es uno de los creadores de este juego. Él estuvo envuelto en la creación de este juego. Y es algo que yo creo que no mucha gente sabe. Yo por lo menos nunca lo había escuchado. Y es un dato interesante que Miyamoto estuvo envuelto en este Mole Manía. Lo cual me da como que contra, quiero probarlo, porque si lo hizo Miyamoto tiene que estar bueno, ¿no? Hasta, no que todo lo que haga él, ¿verdad?, es excelente y buenísimo, pero la gran mayoría. Así que vale la pena darle el vistazo. Por ahí también está en su 3DS, para los que ven el Nintendo Show 3D, salió en julio 26, es el más reciente. Y fíjate, es el segundo podcast... el segundo video de Nintendo Show 3D más cortito. Este duró solamente 2 minutos con 50 segundos y se trata de el Comic Con. Están enseñando lo que estuvo pasando en el Comic Con y de verdad que está bien chévere, y yo estoy loco por ir para Comic Con. De verdad llevo años loco por ir para allá, pero como queda tan lejos y hay que comprar pasajes, hay que comprar estadías y todo ese revolú. No estoy seguro si la entrada, yo creo que también la entrada hay que comprarla, así que mucho dinero. Pero de verdad que me encantaría ir. Y pues Nintendo estuvo por ahí enseñando el 3D XL, el 3DS XLarge, varios de los juegos que ya están por ahí. Así que vean ese videito, está por ahí, está bien chévere. Muy cortito, pero estuvo chévere. También está por ahí en cuanto a las descargas digitales en juegos 3D. Está por ahí lo que se llama Planet Crushers de Ignition Entertainment por $9.99. Es un jueguito de aventura RPG. No tiene video, ahora mismo no tiene ni video ni un demo ni nada. Lo que tiene son como tres fotitos del juego más o menos, y se ve, en cuanto a gráfica, se ve bastante bien, de verdad, se ve bastante bien. El otro jueguito que está por ahí también es Dot Runner Complete Edition. Ese está desarrollado por Intense y está a un costo de $4.99. Es un jueguito de acción. Es un jueguito como en primera persona, donde tú vas caminando, por lo que pude ver en el video, vas como caminando por unos pasillos recogiendo parecen como unos diamantes o algo así, y entonces de momento entras a un cuarto donde hay unos enemigos y tienes que pelear con ellos. Se ve ahí más o menos, no se ve muy guau, que digamos. Otro que está por ahí, que es más viejito, ese salió a principios de julio, pero por si no lo han visto, se llama Family Tennis 3D por $6.99, y es desarrollado por Arc System Works. Y vi el video y les digo que tuve que quitar el 3D. Le tuve que quitar el 3D porque me molestó bien brutal, y es bien raro. Yo no diré que hay muchos juegos que yo me acuerde que me haya molestado el 3D. Y ese juego lo puse en lo más bajito que pude del 3D, y con todo y eso me molestó el 3D, de verdad que sí. Entonces se llama Family Tennis y es de un solo jugador, explíquenme. De un solo jugador. El juego también está en japonés. El juego está en japonés, según el video, está en japonés. Así que no está ni en inglés ni nada, está en japonés. Hay que ver, yo realmente no tengo ningún interés de bajarlo. En cuanto a gráfica, se ve más o menos ahí, no se ve muy guau. Así que si son fanáticos del tenis, yo creo que mejor jueguen Mario Tennis, está más bonito. Déjame ver qué me queda por aquí. Estaba por aquí también The Phantom Thief Stina and the 30 Jewels, por $4.99. Ese es de AG Tech, viene siendo la desarrolladora, y es de un solo jugador también. Es un juego de acción y estrategia. Es un juego, yo vi el video y se ve, de verdad que se ve bien, no vale la pena. Vale $4.99, pero las gráficas están horripilantes, de verdad que sí, parecen, qué sé yo, parecen gráficas de Nintendo 64. Es una vista de arriba hacia abajo y se ve el muñequito bien pequeñito, y tú eres como que eres una muñequita que te tienes que robar 30 joyas. Entonces pues hay como que un montón de muñequitos igualitos que tú, lo único de diferentes colores, y tú tienes que como que coger las joyas, descifrar un código para poder sacarla de la caja y escapar tratando de que no te cojan. Pero de verdad que se ve súper súper sencillo, y las gráficas nada impresionante, así que no creo que valga la pena. Y básicamente eso es lo que estuve viendo. También vi otro que lo comenté la semana pasada, que fue el de Johnny Kung Fu. Y de verdad que, a pesar de que yo escuché que no es el juego no es la gran cosa, de verdad que tengo ganas de comprarlo, porque si ustedes ven el video, tiene un videito, se ve cool, porque en una de las escenas tú juegas como si estuvieras jugando los Game & Watch de antes, los jueguitos esos de antes, que venía de Mario, de Donkey Kong, de Game & Watch. Tienen escenas así, que tú eres el muñequito y vas brincando. Hay unos enemigos que te van tirando una bomba, y tú tienes que ir brincando y moviéndote hasta llegar hasta donde de ellos. Pero entonces también tiene otros niveles normales, que es en gráficas actuales normales, estilo, ¿sabes? Que tú puedes brincar de un plano hacia otro, porque como es en 3D, y se ve bien, de verdad que los dibujos están bien bonitos, se ve bien cool, de verdad que se ve bien cool. Tiene buena, los reviews en el 3D es supuestamente de los que lo han comprado, que son, tiene un récord de 201 reviews que las personas han, ¿sabes? Que le han dado el rate, como dice uno, y tiene 4.5 estrellas. Así que de verdad que, y vale, cuesta como unos $6, así que yo creo que vale la pena probarlo. Yo lo voy a probar cuando pueda, lo voy a bajar, así que eso sería todo en cuanto a descargas para el 3DS. Y verdad, los jueguitos, que Kingdom Hearts, que viene siendo el jueguito más interesante que haya estado por ahí en cuanto a los nuevos estrenos. Pero ya ustedes saben, por ahí ya mismo, dentro de 19 días más o menos, llega el Nintendo 3DS XL Large en $200. Y llega también el New Super Mario Bros. 2, que de verdad que estoy loco por jugarlo ya. He visto varios videos por ahí, se ve el juego muy bien. Así que de verdad que estoy loco por comprarlo. Nada, ya con eso terminamos y lo que quiero es dar unos varios saludos a los muchachos de la comunidad. Gracias muy bien por estar con nosotros, escucharle el podcast y por estar con nosotros siguiéndonos en el Twitter de Sonido Fanboy. Un saludito para Sammy Parra, Ricardo Ríos, un saludito para Carlos Pérez, que es Charlie TV en YouTube. Hugo Enríquez, un saludito para Michael Negrón de PSNPR, que nos está siguiendo también. Gracias, Michael. Un saludito también para Alexander Alvarado, alias Alex Nation. Un saludo a mi pana, que nos pasamos jugando a veces Call of Duty. De verdad que el hombre me hace reír. Eric Díaz, un saludito para José Con. Ese es un panita de nosotros, en Nintendo PR en YouTube. Y me encantó lo que escribió en su Twitter. Es como la descripción que todo el mundo sabe, que cuando tú abres tu cuenta de Twitter pones una descripción de lo que es tu Twitter o lo que sea. Me encantó la de él y la escribí para leerla. Dice: yo nací para comer pizza y jugar videojuegos. Me encantó porque a mí me encanta la pizza también y me gustan los videojuegos. Me gustó esa. Yo nací para comer pizza y jugar videojuegos. Así que con eso los dejamos, mi gente. Perdonen los inconvenientes. Nunca habíamos tenido un problema de esa magnitud, pero esperamos que todo haya salido bastante bien y que a ustedes les siga gustando y que definitivamente nos refiera a otras personas, lo pase a sus panas. El podcast pues lo pueden buscar en iTunes, Sonido Fanboy Podcast, lo pueden buscar en 7pixelmedia.com, lo pueden buscar en sonidofanboy.podomatic.com. Y nada, gente, gracias a un millón y nos vemos en la próxima. Bye bye. We'll be right back.